Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI que te trae las últimas novedades e información en materia de tecnología y de ciencia a nivel nacional. Hoy voy a hacer una apertura solo de mujeres. Sí, Pablo no llegó, está corriendo acá a los estudios de Radio Nacional. Flor, ¿cómo te va? No me diste el pie, pero ya no, me metí para... No la saludé a la señorita Carmen. No, Campeón. Perdón, es que quería denunciarlo a Pablo Cid nada más. No, ya va a llegar, ya va a llegar. Sí, porque tenemos entrevistas muy interesantes en las cuales él va a participar, así que esperemos que llegue pronto. Exactamente. Y lo primero que vamos a hablar en el programa del día de hoy es un... No sé si es un desarrollo, sino que es un trabajo a distancia entre el INTI, en la sede central del Parque Tecnológico Miguelete, desde el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad y la provincia más austral de nuestro país. Es un trabajo entre San Martín y Tierra del Fuego para la impresión y el desarrollo de una prótesis de una mano con tecnología de impresión 3D. Pero para ver cómo fue este trabajo, y un trabajo que además se sigue desarrollando, porque uno de los objetivos que tiene es perfeccionar la tecnología y perfeccionar también la prótesis, los materiales, la forma, la estética y la funcionalidad, vamos a estar dialogando aquí con varios de los actores involucrados en este trabajo, así que no se pierdan esta nota más que interesante. Y vamos a volver con una sección que hace algunas semanas no tenemos, ¿no, Carmen? Sí, Flor, vamos a estar dialogando con el director de la carrera de Ingeniería en Energía. Yo nunca escuché ese título, así como una ingeniería más. Uno se lo imagina tal vez como una rama dentro de otra ingeniería. Bueno, Ingeniería en Energía, que se da en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Y vamos a estar dialogando con Salvador Gil, que es su director, para que nos cuente los contenidos de la carrera, la salida laboral y la demanda de la industria en este momento. Y también vamos a viajar, como le digo yo. Yo lo apodé entre nosotros con el viajero imaginario, que es quien está corriendo hacia la radio, que es Pablo Cid, porque nos vamos a ir a Tandil con la imaginación, en un bloque que yo adelanto que nos va a dar hambre. Así es, parece que en la unidad de extensión de INTI Tandil se viene articulando con otros actores del gobierno local y otras instituciones como INTA, productores, universidades, para desarrollar un clúster de quesos. Esto quiere decir que todos estos actores trabajan en conjunto para mejorar la producción de los quesos de la región, así que vamos a estar conociendo un poco más de qué se trata el clúster quesero de Tandil. Y ver también si logramos obtener la denominación de origen, además de para el salamín, o para el salame, mejor dicho, para el queso, y nos armamos una rica picada en Tandil también. Yo recuerdo algún viaje que he hecho a Tandil y fui un lugar, un clásico de Tandil que se llama Tiempo de Quesos, así que lo recomiendo para todos los oyentes que estén escuchando alguna vez que vayan para allá también. Antes de que a todos nuestros oyentes entonces les siga dando hambre como a nosotras desde aquí haciendo el programa, los vamos a invitar a que se queden con nosotros entonces a compartir esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y, como decíamos en la apertura, un desarrollo, no es un desarrollo innovador, sino una forma innovadora de llevar un desarrollo a la región. Aunque suene confuso, esto es así porque desde el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad de INTI se asesoró y se mandó un diseño de una prótesis que se imprimió en una de las zonas más australes del país, como es en Río Grande, en Tierra del Fuego. Esto se logró gracias al trabajo de impresión 3D. Pero para entender de qué prótesis estamos hablando, de qué miembro del cuerpo estamos hablando, cómo se hizo este trabajo y demás, tenemos aquí en el piso a Leonardo Crudor, que es el director adjunto del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI, a Nicolás Candiano, que es diseñador industrial del centro también, y a Daniel Suárez. Todos ellos son del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI y nos van a contar entonces en qué consistió este trabajo, que también tiene como futuro extenderlo a todo el país. Bueno, es lo, digamos, más importante destacar la cuestión de que, si bien hoy la tecnología de impresión 3D y los diseños que hay de prótesis circulando por la web están al alcance de personas y también de profesionales, lo que nosotros intentamos y estamos desarrollando es pensar en las metodologías para que esto suceda en forma sistematizada, generando nuevos desarrollos y trabajando en forma muy personalizada. De ahí que la oportunidad que tuvimos, a raíz de estar trabajando en distintos temas en Tierra del Fuego, pensar en Tierra del Fuego como una situación, si se quiere, ideal por determinadas condiciones y también ideal para tener que superar distintas cuestiones de la adversidad, como pueden ser la distancia, las diferentes situaciones que enfrenta su población, etcétera. A partir de ahí, la experiencia de poder entonces generar el primer diseño y enviarlo por mail, por la web, y imprimirlo y ya estar probando con el usuario, en este caso Leandro, que a su vez es paciente, pero al mismo tiempo está interviniendo en este nuevo desarrollo. Porque, como bien dice Leonardo, es un trabajo interdisciplinario, ¿no? En el que también tiene esto de novedoso, que es todo un equipo trabajando en conjunto, desde Daniel, que es técnico protesista, los médicos que están trabajando con el paciente allí en Río Grande. Exacto. Nicolás, que vendría a ser el diseñador, que es quien hace el diseño también, que es y que es importante, ¿no? Porque imaginémonos que el paciente está en Tierra del Fuego. Daniel viajó y se le toman las medidas para poder diseñarle una prótesis a medida. Hacerla por computadora, que ese diseño se mande por mail hacia Tierra del Fuego, que allá lo reciban y allá alguien imprima una prótesis. Todo esto además en tiempo récord en esta ocasión en particular. Sí, lo que es muy bueno también de esta tecnología, que se conecta, digamos, por internet, mismo las impresoras, vos podés desde acá directamente mandar a imprimir y desde acá gestionar la máquina y ver cómo está yendo la impresora en tiempo mientras la vas imprimiendo. Y en este caso lo que se hizo fue una toma del molde por parte de Daniel, la cual después, o sea, la tuvo que traer acá, yo la modelé en la computadora, tuve que modelar la mano, escalarla, y ahí después se mandó de nuevo en un archivo, o sea, también todo armado y dispuesto para poder imprimirlo en la máquina, porque también depende las piezas que tengas, cómo las tenés que disponer en la máquina para imprimir, y eso también a distancia tal vez es complicado, pero la verdad que la experiencia fue perfecta. Yo, más allá de, bueno, todo este trabajo y la gestión y los tiempos que se aceleraron, quería consultarte cuál es la ventaja de la impresión 3D en relación a las prótesis que antes se venían fabricando, imagino, con otro tipo de tecnologías. Sé que tiene que asegurar unos costos bastante reducidos y también un realismo superior a los que se venían realizando con otras tecnologías. Acá Daniel puede discrepar en... Me hace con la mano más o menos, a ver. Sí, va a discrepar en algunas cosas que... A ver, ¿por qué? Yo creo que ya sé cuáles son. Por ejemplo, en el sentido técnico y de diseño, tampoco es tan así que es muy superior la prótesis, porque la tecnología 3D, tal vez la calidad que puedes hacer con estas, que se llama impresión 3D por FDM, que es por plásticos, no es otras tecnologías que sí tenés, como el sinterizado láser, que podés imprimir en metales, en diferentes también aleaciones, que son más fuertes. Sí, eso es para un uso industrial, digamos. Exacto. Estas impresoras son de bajo costo y cualquiera puede acceder, son del movimiento Maker de DIY, en el cual ahora muchos están metidos. Podríamos agregar a lo que está diciendo Nicolás, es un poco que lo revolucionario de esta tecnología es la rapidez que permite de hacer modelos nuevos y variar los modelos existentes. Esa es una ventaja. La otra ventaja es que uno, a través de los prototipos que va realizando, puede hacer ensayos muy determinados sobre un muñón de un paciente y de un amputado, de este caso, que la mayoría son amputados congénitos, o sea, salieron, en los cuales solo queda el carpo de la mano, faltan los dedos. En esto, las soluciones protésicas comerciales que hay hasta el momento no son las mejores. Y esto viene a llenar un bache tremendo en esto, y que realmente es importante. Y si uno enumerara esto y dirigiera como tercer situación de esto, puede decir que lo que se dio acá en el caso de Río Grande, la gran ventaja que fue el desarrollo y la participación del equipo de salud dentro de una tecnología de 3D. Hasta ahora parecía que la tecnología de 3D estaba disociada de lo que era salud. Hoy es otra manera, estamos trabajando todos en conjunto. Hay una manera o un paradigma diferente de lo que es la rehabilitación. Antiguamente se creía que la rehabilitación máxima era aquel elemento o aquella tecnología o aquella técnica que se desarrollaba para que un paciente pudiese, en el caso de los motores, volver a caminar. Hoy se habla de otra manera, y se habla que lo importante es que un paciente vuelva a actividades las que estaba realizando, y ya no importa qué parte es más importante de ese circuito. Esto es lo que estamos tratando de hacer con 3D, que sea parte de la rehabilitación de un paciente y no sea la rehabilitación del paciente en sí misma. Una vez que uno lo puede incorporar a salud, seguro que la gente de salud va a decir cosas y necesidades que la gente que está en la parte de ingeniería de 3D va a poder desarrollar y hacer que esto sea una evolución constante y que el único beneficiado de esto sea el paciente con un elemento que le sea muy apto. Vos recién mencionabas que esta tecnología es superadora en algunos casos puntuales. ¿Qué es lo que hace que sea superador en cuanto a la adaptabilidad de la prótesis al paciente? La adaptación de los pacientes de esta característica, que le falta para hacerlo gráfico los dedos de una mano parcial, totalmente, uh-huh, o un pedazo del carpo, son de difícil adaptación con sistemas comerciales. ¿Por qué son difíciles? Porque todo lo que uno le pone es como que se prolonga en el largo de la mano, es difícil a veces taparlos cosméticamente. No son la mayor cantidad de pacientes, pero sí realmente es un problema dentro de esto. 3D vino a solucionar eso. 3D viene a solucionar esto porque es rápido. Uno puede darse el lujo, por ejemplo, tomar un molde como me tocó a mí en mi caso. Y el diseñador, y en este caso el que está operando la tecnología de 3D, puede ir reformando cosas y uno hablar con él para que le reforme ciertas cosas. Y esto es inmediato. En el circuito comercial, uno compra un prototipo, un elemento ya armado que adapta a un paciente. Estandarizado, podría decirse. Totalmente. No es personalizado. No es, en este caso sí, pero que no se crea que por ser personalizado es mejor o es que simplemente la tecnología en este tipo de pacientes te permite un desarrollo. Y como es una tecnología incipiente, como recién está empezando en lo que hace a la historia a evolucionar, una vez que pueda tomar aporte de las necesidades del paciente, de la salud, cómo lo enfoca, cómo se rehabilita este paciente, y va a ser una evolución tremenda, porque los cambios que hacen en 3D son violentos, son de un día para el otro. Uno piensa una cosa hoy y al otro día el diseñador la hizo, la puso en la máquina y uno se encuentra con el producto elaborado a lo mejor en menos de 48 horas. Eso realmente es impactante. De hecho, en el caso de este paciente en particular, de Leandro, sigue, continúa el trabajo entre el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, el equipo de profesionales que está en Río Grande y el paciente, y están trabajando, por esto que decía también Daniel, en a partir de la mano que él sí tiene, tomarle un molde para que la mano que están desarrollando sea lo más parecida o similar a la mano que él posee. Por esto que justamente decía Daniel, este tipo de tecnología permite que las diferencias estéticas y demás no se noten tanto al no ser algo estereotipado o estandarizado. Y fundamentalmente que vos le vas a hacer estos cambios a un paciente en forma inmediata y que no tenés que adaptar algo que comercialmente ya está hecho hacia el paciente. Y te repito para que quede claro esto, en este tipo de muñón, en este tipo de segmento faltante en el paciente, en otros segmentos a veces las soluciones son más sencillas, pero este, a pesar que el paciente tiene una gran parte de su mano, no tiene los dedos, que es la utilidad de ella, pero tiene una gran parte dentro de la estructura, a veces las soluciones de tipo comercial, estandarizadas, son difíciles de adaptar al paciente, y el paciente termina no usando la prótesis. Yo quería preguntarle a Nicolás, ¿por qué son más económicas estas tecnologías? ¿Las prótesis terminan abaratando mucho más los costos en relación a las prótesis que vienen fabricadas con otro tipo de tecnologías y estandarizadas? Y uno de los factores principales es porque te evitas costos de matricería. Y eso es un costo muy alto, no solamente de lo que sale a hacer una matriz, sino de los tiempos y de los operarios. Otras tecnologías parecidas a la impresión 3D, como puede ser de CNC también, para tornear algunas partes, también son más costosas, porque también los materiales se usan, aleaciones de aluminio que son de índole aeronáutica. Acá se usan plásticos que son polímeros económicos, la mayoría biodegradables. Ahora también se está usando PET de las botellas. Bueno, el INTI tiene un desarrollo reciente a partir de las botellas PET como insumo, ¿no?, para impresión 3D. Claro, están apareciendo materiales nuevos todo el tiempo, y hay materiales flexibles, lo que nos permite a nosotros meternos en todo un nuevo campo de cómo abordar el diseño de la prótesis para que sea lo más biológica. Lo que se adapte a una funcionalidad del paciente, lo más parecido a la función que perdió el paciente. Claro, y además la posibilidad de poder escanearle la mano que tiene y espejarla también hace que, o sea, sea orgánico específicamente para ese paciente, no como pasa en otros casos que la mano queda sobredimensionada, por ejemplo, porque es algo estandarizado y no va para esa persona. A mí me parece eso de lo más interesante de este tipo de tecnología, ¿no? Y es cuando se justifica, porque no es para hacer una producción en serie de mucha cantidad, porque una impresión tarda mucho tiempo, una prótesis tarda más o menos entre 12 y 16 horas. Y hay piezas que pueden salir mal y hay que imprimirlas de nuevo. Por ejemplo, en este caso puntual del que estamos hablando, la prótesis de Leandro, ¿cuánto tiempo se tardó en imprimir? Una noche. Claro. Yo tengo algunas preguntas más para hacerles, pero los tiempos en radio a veces nos apremian, así que vamos a hacer una muy pequeña pausa en Tecnología para Todos, pero ahora volvemos porque también tenemos el testimonio de el ingeniero con el que estuvieron trabajando allí en Río Grande, así que hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos aquí en Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos, hablando de impresión 3D y salud. Para mí sería el gran título y hasta lo novedoso de esta nota. Como decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar a Miguel Cardoso ahora, que es el ingeniero con el que estuvieron trabajando desde aquí, desde San Martín, desde la provincia de Buenos Aires, a distancia. Él se encuentra en Río Grande y tienen una empresa donde tienen funcionando tres impresoras 3D que fueron las que imprimieron esta primera prótesis de prueba, podríamos decir, allí en la provincia de Tierra del Fuego. Así que vamos a escuchar a Miguel y después continuamos aquí en piso con los integrantes del equipo de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad. Las empresas hoy tienen algo de responsabilidad social y la parte de nuestra empresa, dijimos, apuntemos al tema de prótesis. Entonces, lo que queríamos era brindarle alguna solución a la sociedad de esta manera, y lo logramos. Caímos en el momento justo, ¿no? La gente de INTI de Buenos Aires, y ellos tenían un modelo ya realizado para el paciente. Nos comentaron un poco cuál era el proyecto que tenían y a nosotros nos pareció interesante, que se acoplaba a nuestra ideología, entonces decidimos seguir adelante y hacer el prototipo. Estábamos escuchando al ingeniero Miguel Cardoso, que es integrante del equipo que cuenta con las impresoras 3D y es el equipo con el que están trabajando desde aquí, desde el PTM, desde el Parque Tecnológico Miguelete, desde el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, en la impresión de estas prótesis allá en Tierra del Fuego. Y él recién mencionaba, y a mí me parece una de las cosas más interesantes, esto de cómo hoy cambia también el paradigma de estos empresarios y lo empiezan a ver como también como una solución que ellos pueden aportar hacia la sociedad. Exactamente. Y lo interesante del caso, bueno, digamos, con Miguel, cuando empezamos a conversar, lo mismo que con Leandro, quien va a ser el usuario de estas prótesis, en primera instancia no creían, digamos, que íbamos a poder hacerlo o que íbamos a poder integrarnos en este, digamos, sistema que se armó. Y luego, cuando, digamos, de alguna manera les pudimos comenzar a explicar y se dieron cuenta que estábamos de alguna forma en sintonía en varios puntos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Miguel, él quiere para Río Grande y para su provincia, para Tierra del Fuego, un desarrollo, digamos, mucho más diverso, un desarrollo productivo mucho más diverso. Él piensa también en las temáticas de la inclusión. Digo, bueno, por suerte en todo el país tenemos la ley, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la ley 26.378, eso nos permite trabajar en todo el territorio con los mismos objetivos. Y entonces ahí se cristalizó un poco esta posibilidad de que tenía, en este caso Miguel, mucho interés en encontrar muchas otras aplicaciones a esto que estaban indagando. Y a su vez, nosotros, que de alguna manera pensamos, además, desde, en este caso, estamos, digamos, en un ámbito de salud, pero además de esto estamos pensando en la inclusión, porque finalmente Leandro es, bueno, un joven, que por suerte igual ya está incluido porque él tiene su vida, pero pensamos en el tema de la inclusión, y ahí aparece algo que para mí es muchas veces mágico, ¿no? Que es este poder que tiene la industria, más allá de la tecnología. Acá Nicolás y Daniel hablaron y focalizaron y explicaron perfectamente temas tecnológicos, pero la industria es algo, digo, que tiene esa magia de poder transformarla a la sociedad. ¿Pero por qué? Porque justamente son redes de personas que desde con un conocimiento y con un hacer van generando, por ejemplo, satisfactores a distintas necesidades, van generando todo un mercado, van generando producciones, van generando trabajo. Y esto es algo que, por suerte, de alguna manera, bueno, nosotros como parte de toda esa dinámica, la tenemos muy presente y también nos llena de alegría cuando, aunque sean los primeros, digo, resultados o experiencias, vemos que son muy fuertes en cuanto a la potencialidad que tienen para poder llegar el día de mañana a cualquier punto del territorio argentino, y no solamente del territorio argentino, sino de la región y del mundo. Y en ese sentido, ¿cómo sigue este trabajo? ¿Empezaron a trabajar con esta empresa en Tierra del Fuego? ¿Qué posibilidades hay de hacerlo extensivo a otras regiones del país? Esto dispara, bueno, a poder contarles que, a su vez, bueno, en el INTI existe, bueno, está el Centro de Diseño Industrial, que está más mapeando todas estas posibilidades de todos los emprendedores o empresas o usuarios que están trabajando esta temática. Al mismo tiempo, nosotros ya trabajamos con todo el sistema educativo, que también es fuerte, es muy importante. Pero la verdad es que en esta innovación que de alguna manera, además de involucrar esta tecnología, lo que ya pasa a tener es de alguna manera una sistematización, una metodología para poder ver cómo interactuar a distancia, sin lugar a dudas tenemos muy presente ese punto de poder llegar a todos los lugares del país, pensando en qué, en que lo fundamental es ese desarrollo local. ¿Para qué? Para que en cada lugar puedan asistir a las personas y puedan de alguna manera darse respuesta a necesidades que, como comentaba Daniel y Nicolás, son las necesidades de cada persona. Y esto es lo más importante, que tiene que ver con esta cuestión de poder trabajar algo en forma muy personalizada. Así es. Y qué mejor que el pie que nos dio Leonardo para escuchar a Leandro, que es paciente y también es parte del equipo en el que se está trabajando, y es también el primer paciente con el que se está trabajando este tipo de tecnología, y que también es parte del equipo porque se lo consulta a él constantemente para ir mejorándole justamente su prótesis. Así que vamos a escuchar a Leandro, si les parece, y enseguida volvemos aquí al piso. Creo que va a ser mucho mejor con esta mano. Desde las otras prótesis que he visto, esta parece muy buena, ya que voy a poder facilitarme las cosas, voy a poder comer mejor, tal vez pueda aprender a tocar algún instrumento, por ejemplo, entre otras cosas, aunque también van a haber otras cosas las cuales yo ya estaba acostumbrado, pero que voy a tener que desacostumbrarme y acostumbrarme de nuevo a esta nueva mano. Escuchamos a Leandro, el joven paciente, tiene 15 años, que no lo habíamos dicho antes cuando presentamos el audio. Tiene 15 años, es quien está trabajando junto con todo el equipo de tecnologías para la salud y la discapacidad, y quien también está un poco hasta asesorando en cuáles son las mejoras o en cómo él siente esta prótesis que se está desarrollando. Y yo, por último, porque nos quedan muy poquitos minutos, preguntarle a Daniel y a Nicolás, ¿cómo continúa este trabajo de la prótesis en cuanto a las mejoras que hay que hacerle? Porque se hizo una primera impresión, pero se está trabajando también en mejorar la que está hecha, entiendo yo. Sí, la idea es ir probando constantemente, y esta posibilidad que nos da la tecnología de ir variándola, hacer las correcciones, a lo mejor en el espesor del material, hacerla más fina, más próxima a su contorno, al contorno de su muñón, hacerla más estética desde ese ángulo. Esta tecnología lo que nos da es esa posibilidad de ir probando con el paciente, corrigiendo las cosas, y la función ya más o menos la tenemos clara cómo va a trabajar, pero sí lo que le vamos a dar es una terminación mejor, no en lo que hace a la forma de la otra mano, sino a los espesores del material. Vimos como que está sobredimensionado el material y se puede hacer mucho más finito para que esto le implique menos peso al paciente y mejor estética. Perfecto, Daniel. Bueno, yo quiero agradecer a Daniel Suárez, a Nicolás Candiano y a Leonardo Kruder por haber estado aquí en Tecnología para Todos, por haberse tomado estos minutos para dialogar con nosotros y contarnos este importante desarrollo. Y seguramente los tengamos más adelante aquí en el programa para contarnos también cómo avanza este trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos con más información aquí en Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Continuamos estamos en Tecnología para Todos y nos vamos a trasladar al centro, si no me equivoco, de la provincia de Buenos Aires para hablar de quesos, para hablar del clúster quesero de Tandil, y la tenemos en línea Mónica Campanaro, que ella es de la unidad técnica de INTI en Tandil, si no me equivoco. Así es, la unidad de extensión de INTI Tandil es su directora, y también el centro, bueno, la unidad de extensión, hace tiempo que viene trabajando junto a otros actores tecnológicos en la región en la conformación de un clúster quesero, como bien decías, Florencia. Y para entender un poco cómo funciona un clúster y cómo se viene desarrollando este tipo de producción y aporte tecnológico a un producto regional y de alto impacto, tanto comercial como productivo, tenemos en comunicación a Mónica Campanaro. Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Buenos días, y bueno, la importancia, entiendo yo, de este clúster, que primero deberíamos definir qué es un clúster, ¿no? Porque quizás nosotros que estamos metidos en el mundillo del INTI entendemos qué es un clúster, pero la gran mayoría de la audiencia no sabe a qué nos referimos cuando nos referimos a clúster. Es como una unidad de varios actores. Claro, en realidad un clúster es un agrupamiento de empresas que comparten algún tipo de actividad productiva, en este caso la producción de quesos, y que trabajan en un ámbito territorial bastante concentrado, donde también tenés otros actores, además de los productores de ese sector en el cual el clúster interviene, tenés proveedores de insumos, proveedores de materia prima, instituciones del sistema nacional, de los sistemas regionales de innovación, INTA, INTI, universidad, escuelas de formación profesional, escuelas técnicas. Bueno, es un grupo de actores que trabajan en esa temática y que están localizados en un determinado territorio. Y el objetivo es promover y mejorar una producción determinada. En este caso sería la producción quesera. Claro, en este caso es tratar de mejorar la producción de quesos, la calidad de los quesos, la comercialización de los mismos en una forma sinérgica entre los distintos actores, como para maximizar, la ventaja de estar asociados, maximizar los beneficios, tratar de buscar en conjunto líneas de financiamiento que les permitan crecer a las empresas, generar más empleo. Digamos, son distintos tipos de actividades que tienen como objetivo mejorar la competitividad de este sector, mejorar más empleo, mejorar en este caso también o aumentar el porcentaje de leche que se procesa en el territorio. Estamos hablando de una zona donde solamente un cuarto de la leche producida se industrializa en la región, gran parte de la leche se va a extrazona. Eso es una oportunidad para también que las empresas crezcan, que se genere más empleo en el territorio. ¿Y eso por qué sucede? ¿Que se industrializa por fuera? Porque Tandil forma parte o está ubicada en una de las cuencas principales lecheras del país, y este dato yo lo desconocía, que es que allí se obtiene la leche, pero sin embargo las plantas industrializadoras están fuera de la región. Sí, es acá en general, en Tandil, hay empresas micro y pequeñas, lácteas. Gran parte de la leche se procesa en las grandes usinas que están centralizadas en los alrededores de Buenos Aires. Creo que es un tema que también no solamente ocurre en esta cuenca, que es la cuenca Marisierra, que es la cuenca lechera, una cuenca lechera importante de la provincia de Buenos Aires, sino que por ahí se repite también en otras zonas. Son por ahí temas coyunturales que han hecho que también la producción lechera en algún momento aquí haya decrecido, la industrialización de la leche en la zona. Bueno, son temas por ahí más de política industrial que ha sucedido a lo largo de muchos años en nuestro país. Bien, y estos pequeños, ¿qué tal, Mónica? Pablo Cid. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Y estos pequeños productores que trabajan este porcentaje de producción en la región, ¿cómo lo procesan y fundamentalmente a qué tipo de productos lo destinan? Mira, para hacerte un pequeño resumen del clúster, el clúster está compuesto o abarca cerca de 20, 25 empresas lácteas, de las cuales están alrededor con un procesamiento de 140.000 litros días de leche. De esos litros de leche, la mayoría, un 80-85%, se procesa como quesos. las más grandes de este grupo de empresas tienen una diversidad de productos lácteos, leche fluida, dulce de leche, quesos, mientras que las más pequeñas, por el tipo de tecnología que tienen, se dedican principalmente a la elaboración de quesos semiduros y duros. El clúster y el grupo de instituciones, que son varias, no solamente instituciones del ámbito científico y tecnológico, sino que además de los productores tenemos las cámaras empresariales, tenemos la asociación de tamberos, los municipios de los cuatro partidos que conforman el clúster, que son Ayacucho, Benito Juárez, Rauch y Tandil, con sus secretarías de producción y sus agencias de desarrollo local, también intervienen en todas las actividades que se han generado a partir de este proyecto de clúster quesero. Que si me dejan un ratito, quería comentarles que... Sí, adelante. El crecimiento del clúster y todo este armado interinstitucional se comienza a desarrollar gracias a un fuerte financiamiento que se ha recibido del Programa de Iniciativas de Desarrollo de Clúster del PROSAP, que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación. Si bien estaban los actores en el territorio, estaban las instituciones, la línea esta de financiamiento también ayudó a aunar ciertos criterios, a trabajar en conjunto en pos de esta mejora competitiva del sector. Y ahora el gran desafío entonces es mejorar también lo que se produce en la región, hacer, imagino, productos distintivos de allí, ¿verdad? Sí, mira, el plan de mejora competitiva que se elaboró a partir de este financiamiento del PROSAP a fines del año 2012, que fue todo un trabajo consensuado y validado por los productores y por las instituciones que lo trabajaron, dio como resultado cuatro proyectos que tienen como objetivo, bueno, como ya lo hemos hablado, es tratar de mejorar la comercialización de los quesos, la calidad, y dentro del área de calidad es trabajar en una identificación regional de los quesos de Tandil. Como no sé si ustedes sabrán, pero muy probablemente lo sepan, Tandil es una región de tradición quesera muy fuerte, también tradición de chacinados. Acá en Tandil tenemos... iba a ser esa comparación, digamos, casi graciosa, que si tenemos un producto con identidad regional como el salame de Tandil, sí, que es reconocido, sí, como tal, deberíamos tener un queso como tal y nos armamos una picada como la gente cada vez que vamos a Tandil. Y a la picada la claro, es la picada regional. Claro. Y después le ponemos denominación de origen a la picada. Y la verdad es que es un, ambos sectores son un complemento ideal en lo que es la comercialización, ¿no? Tanto el sector de chacinados como el sector de quesos. En el caso de Tandil, uno de los proyectos es tratar de buscar dos quesos con algún tipo de marca regional como para que sea distintivo de esta región, ¿no? Y que tenga algún tipo de aval y de certificación o de sello de calidad que diga que este tipo de quesos es de esta región. ¿Ha habido algún trabajo de mejoramiento en la calidad de la leche? Porque tengo entendido que otros técnicos de INTI, especialmente dedicados al sector lácteo, de INTI Lácteos, estuvieron trabajando allí con ustedes en Tandil. Sí, nosotros tenemos acá todo el apoyo del Centro de Lácteos de INTI, y hemos trabajado con ellos, estamos trabajando con ellos el proyecto de calidad higiénico-sanitaria, que trabaja en dos aspectos. Uno, en la mejora de la calidad de la leche, de la materia prima, de la leche como materia prima, y el otro aspecto es la mejora de la calidad del queso a partir de mejorar las condiciones de elaboración y las condiciones higiénico-sanitarias de las queserías. Ese trabajo se hace no solamente con la gente y con el acompañamiento de INTI Lácteos, sino también con consultores locales que están muy cerca de los productores para tratar de resolver, de implementar acciones y resolver los problemas que puedan ir surgiendo a partir de la implementación de las acciones de mejora de calidad. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí en Tecnología para Todos, por tu testimonio. Esperamos entonces obtener la denominación de origen o algún queso típico de Tandil para completar nuestra picada, y seguramente cuando eso suceda los volveremos a tener aquí en Tecnología para Todos. Bueno, Florencia, muchas gracias por llamar. Lo último que quería remarcar es que esto es un trabajo en el que el INTI es parte de un conjunto de instituciones y de productores, que está la Universidad Nacional del Centro, el INTA, el municipio de Tandil, de Rauch, de Benito Juárez, de Ayacucho, las cámaras empresariales. Bueno, somos un conjunto de instituciones que estamos tratando de mejorar la producción local. Perfecto. Mónica, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Florencia y Pablo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos dialogando con Mónica Campanero, la directora de la unidad de extensión de INTI allí en la localidad de Tandil. Nosotros hacemos una pequeña pausa con hambre, seguramente, y continuamos con Tecnología para Todos. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. ¿Y ahora qué pienso? Si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesan temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques, no te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Continuamos en Tecnología para Todos, en la sección que ganó el nombre. Además de ganar el premio UBA, Carmen logró ganar el nombre y ya se llama oficialmente Por Más Ingenieros. Y esta semana, como también decía Karen en la apertura, vamos a estar hablando de ingeniería en energía. Casi suena hasta como un trabalenguas decir las dos palabras en la misma oración. Pero vamos a hablar con el director de la carrera de la Universidad Nacional de San Martín para que nos cuente qué hace un ingeniero en energía, en qué ámbito se puede desarrollar, cuáles son los contenidos específicos, porque es verdad lo que decía Carmen también, que a veces se relaciona que energía se ve en muchas carreras de ingeniería, pero no sabíamos que había una específica que trataba el tema de la energía. Así que para desasnarnos y ayudarnos a comprender de qué estamos hablando, lo tenemos en línea a Salvador Gil. Salvador, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como bien señalabas, es una carrera relativamente nueva. El tema es que la energía se trata y ha venido usándose desde hace mucho tiempo, pero abarcarla en toda su complejidad es un tema que ha venido tomando impulso en los últimos tiempos, sobre todo porque tenemos más clara conciencia de lo que implica la seguridad energética, lo que implica los riesgos del uso de la energía indiscriminada, como por ejemplo el uso de los combustibles fósiles. Entonces, ya no podemos usarla en forma tan libre y por otra parte no tan barata como era en el pasado. Ahora tenemos una energía que tiene un costo relativamente alto, que fluctúa mucho, y eso tiene grandes impactos en las balanzas comerciales de los países, o inclusive también en las finanzas de los países a través de diferentes subsidios, como en el caso de Argentina. La idea de la ingeniería de energía es preparar un profesional que pueda tener una visión abarcativa de la complejidad del problema energético, tanto de sus aspectos ambientales, de sus aspectos de los recursos, como también los impactos ambientales, que no son menores. El calentamiento global quizás es uno de los grandes desafíos que tenemos en el nuevo milenio. O sea, de que este profesional ahora tiene en cuenta no solamente una forma de energía, sino todas las formas de energía. Aún las energías convencionales, que por otra parte son las que más usamos. Argentina y el mundo dependen casi en un 87% de los recursos fósiles. Y eso no va a cambiar en forma drástica ni rápida, pero es imprescindible que cambie. Y ahí tenemos, por ejemplo, algo que es importante tomar conciencia y utilizarlo más, que es el uso eficiente de la energía, por ejemplo. Así, el problema de la energía ahora se vuelve un problema mucho más complejo, que tiene características económicas, políticas, ambientales, no solamente tecnológicas. Y esta visión abarcativa es la que pretendemos brindar desde la carrera. Así, un profesional o un ingeniero en energía podría desempeñarse perfectamente tanto en áreas de tecnología, como podrían ser, por ejemplo, el INTI. El INTI tiene una sección que es justamente INTI Energía, tiene otra división que es, por ejemplo, construcciones, en donde también los aspectos de eficiencia son importantes, o podría ser, por ejemplo, instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica, o los ámbitos como son las empresas privadas de energía, ya sean empresas de distribución, empresas de transporte de energía, o aún las empresas que generan combustible o extraen combustible, como podrían ser YPF, en fin, todas las empresas ligadas a la producción de hidrocarburos también. Y también, por supuesto, en las empresas que actualmente están surgiendo asociadas a las energías renovables, energía eólica, fotovoltaica, y sobre todo la más cercana podría ser la energía solar térmica para calentamiento de agua y otras aplicaciones. Salvador, Carmen te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien. Vos mencionabas al iniciar la entrevista que esta carrera es relativamente nueva. Mi pregunta tiene que ver con que si es nueva a nivel nacional y si esto tiene que ver justamente con empezar a asumir un uso más responsable del recurso energético y empezar a migrar también los recursos energéticos a energías renovables. ¿Esto tiene que ver con eso? Tiene que ver en parte con eso, pero quizás hay un recurso más importante y más inmediato que el recurso renovable. El recurso renovable seguramente es una componente imprescindible que tenemos que expandirla, pero hay algo que tal vez más sencillo quizás y que en Argentina pasa desapercibido, que es el uso eficiente de la energía. Uh-huh. Es decir, cuando en Argentina discutimos nos falta energía, tenemos problemas de energía, nunca pensamos en realidad cómo usamos la energía. Y en Argentina y casi en todo el mundo, aproximadamente un 50% de la energía se desperdicia en diferentes tipos de pérdidas. Uh-huh. Por ejemplo, para darles una idea, todos tenemos en la casa algún tipo de dispositivo como para calentar agua, calefón, termotanque. Y tenemos una llamita encendida ahí, que está todo el día encendida, básicamente para encender nada más el equipo cuando lo necesite. Esa llamita consume aproximadamente unos 200, 150 watts. Pero si uno multiplica estos 250 watts, por ejemplo, por los 7 millones de usuarios de gas o los 11 millones de usuarios de gas natural más el gas envasado, nos encontramos que la energía destinada a esa llamita es aproximadamente unos 3 gigawatts. Es decir, podríamos alimentar todas las centrales equivalentes, producir en electricidad todo lo que producen el plan nuclear argentino, para dar una idea simplemente de lo que implica a veces el uso no eficiente de la energía. Pero hay muchas formas más de que uno puede usar eficientemente la energía y que está mucho más al alcance de nosotros. Salvador, en sí, relación a esto que estabas diciendo, el INTI colaboró, realizó un estudio justamente para ver, digamos, de qué manera se puede empezar a modificar tecnológicamente el encendido de los calefones para que pueda ser eléctrico y que justamente no tenga que estar consumiendo esta llama piloto todo el día una cantidad de energía tan importante. Exacto. Y de hecho, soy parte de un equipo que colaboramos junto con el INTI, el ENARGAS y la Universidad de San Martín en desarrollar, bueno, primero en poner en evidencia estos consumos de energía. Y en realidad lo que terminó esta investigación fue en el desarrollo de una normativa y sobre todo una normativa para el etiquetado en eficiencia de los artefactos a gas, que ya están vigentes, por ejemplo, para el caso de los calefones, y que si ahora compra uno un calefón que sea categoría A en el etiquetado de energía, ya automáticamente va a tener un encendido que no consume, que no tiene un piloto, va a ser un encendido electrónico que ahorra una importante fracción de energía que, por otro lado, beneficia al usuario porque va a pagar menos en su factura, pero sobre todo beneficia al país porque vamos a depender menos de las importaciones de gas que estamos haciendo actualmente. Sí, hemos tratado ese tema en el programa, entrevistamos al ingeniero Jorge Fiora y nos estuvo contando un poco este trabajo en colaboración. Exacto. Volviendo a la carrera, exacto, me gustaría, sí, Salvador, que nos cuentes un poco los contenidos, sí, de la carrera, currícula. La carrera tiene, podríamos decir, cuatro patas. Por una parte, hay un ciclo básico que tiene las materias de ciencias general de las carreras de ingeniería, que son matemática, física, química, etcétera. Pero además incluye, en nuestro caso también, temas asociados a economía y también medio ambiente. Es decir, el aspecto económico, regulatorio, están plenamente, son parte de la carrera. En ese sentido se diferencia quizás de las otras carreras que toman la energía de una manera más bien tangencial. Nosotros tomamos la energía en su globalidad y en todo su aspecto. La primera parte de la carrera, como decía entonces, es un ciclo básico de 2 años, en donde se ven estas materias básicas, y luego una segunda etapa, que son otros 2 años, en donde ya se ven materias específicas relacionadas con la termodinámica, mecánica de los fluidos, transmisión eléctrica, marcos regulatorios, gestión de la energía, de tal manera que también ahí abarcamos temas como la eficiencia energética, energías renovables y también energías convencionales. Y además de dictarse, como dijimos que es una carrera bastante nueva y joven, además de dictarse en la Universidad de San Martín, ¿tiene conocimiento de si se dicta en otras universidades en el resto del país? No, es una, en realidad actualmente sus características es única en el país. Había una licenciatura en energía con características similares, pero entiendo que ya no se está dictando en la Universidad de 3 de Febrero. Y luego también en la Universidad de Salta hay una ingeniería en energías renovables, que ya es más específica y que va a los aspectos más técnicos de las energías renovables. Pero con la amplitud de comprender todos los aspectos de la energía, creo que esta es una carrera pionera y por ahora entiendo que solamente en la Universidad de San Martín la estamos ofreciendo. Y pionera también podríamos agregar, o me imagino, por esto de que los ingenieros empiecen a tener formación en ciencias sociales, ¿no? De todos estos contenidos relacionados con lo económico, el componente político económico, que interviene justamente en la labor de poner en marcha ciertas tecnologías. Quería también, como para ir cerrando, preguntarte, Salvador, ¿cuál es en este momento la demanda por parte de la industria de ingenieros en energía? Un poco al principio nos contabas en qué ámbitos podría desempeñarse alguien que estudie esta carrera, pero detallarlo un poco más, si puede ser. Sí, por supuesto. Sí, hay una demanda bastante sostenida y creo que va a ser creciente de ingenieros de este tipo, porque la problemática energética más bien ha tendido a ser más compleja y agudizarse en los últimos tiempos, y probablemente eso va a ser la constante por los próximos años. De hecho, el indicador es que prácticamente todos nuestros estudiantes a partir de tercero y cuarto año están ya prácticamente todos empleados, es decir, la demanda ya empezó antes de que ellos se reciban, y de hecho hemos adecuado de alguna manera la carrera para que acomodar esta situación de que los estudiantes puedan trabajar a partir del tercer o cuarto año. La carrera tiene 4 años y medio de duración, o sea de que la idea es que los estudiantes ya cuando se reciban tengan experiencia laboral, y hemos tratado de procurar que esto ocurra realmente en la carrera. Y además, como ustedes saben, uno de los grandes proyectos que tiene Argentina es explotar sus recursos, por un lado, hidrocarburos no convencionales, el shale oil, el shale gas, es una de las grandes promesas que tenemos en Argentina, y ahí la demanda va a ser muy, muy importante. Pero además los recursos renovables, con la última ley de energías renovables que se aprobó en el Congreso, creo que eso también va a disparar una nueva demanda de ingenieros, y por supuesto eso trae aparejado también de las agencias que distribuyen, transmiten e inclusive que regulan la energía, que van a necesitar profesionales para un poco ir trabajando todos los temas que van surgiendo a través de estas nuevas tecnologías. Perfecto, Salvador. Y aquellos entonces oyentes que estén escuchando y estén interesados en obtener más información sobre la carrera, sobre la cursada, ¿cómo pueden comunicarse con la universidad? Bueno, yo los invito a que visiten la página de la universidad, que se llama www.unsam.edu.ar, y busquen en la Escuela de Ciencia y Tecnología la carrera de Ingeniería en Energía, o inclusive pongan en Ingeniería en Energía UNSAM y van a encontrar abundante información acerca de la carrera. Perfecto, Salvador. Bueno, muchísimas gracias y esperamos entonces tener más novedades sobre nuevos ingenieros en algunos años. Con mucho gusto. Gracias por la entrevista. Gracias a usted. Estamos dialogando con Salvador Gil, el director entonces de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad Nacional de San Martín. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos aquí a Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Lamentablemente, como siempre nos pasa en Tecnología para Todos, nos hemos quedado sin tiempo, así que nos resta solo agradecerle a la gente de Radio Nacional Buenos Aires por prestarnos los estudios para grabar el programa, a Claudio por estar allí del otro lado del vidrio soportándonos todas las semanas, a todas las emisoras a lo largo y a lo ancho del país de Radio Nacional, a todas las retransmisoras también les agradecemos. Un saludo especial a la gente de Radio Nacional San Luis, que nos empieza a retransmitir desde esta semana, así que para todos allí en la provincia, un saludo muy grande. Saludos también y agradecimiento para la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también nos retransmite desde hace 7 años en toda su cadena de radios, a las radios universitarias, a las radios municipales y a todos nuestros oyentes que nos escuchan de las más diversas y variadas formas. Les agradecemos por estar allí. Nosotros los despedimos y los esperamos la próxima semana para compartir una nueva emisión de Tecnología para Todos 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.